tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Sabes qué? Hoy me pasó... No sé si ustedes tienen como referencias de... ¿Sabes qué día es y qué hora? ¿Te está saliendo bien en horario y esas cosas? Porque hay algunos como indicadores, no sé. Está abierta la verdulería abajo de casa. Hay cola en la cafetería canchera esa de take away, no sé qué. Hoy nada de eso pasaba. ¿Y qué flashaste que estabas corrida? Por un microinstante pensé que estaba en otro, que era sábado. Te ¡ay, qué juro, fantasía, es rarísimo. Julia! Me puede pasar. Y entonces, ¡qué fantasía sábado! Y decís, chau, me vuelvo a dormir, nos vemos. No, y aparte, digo, les había avisado, como que me había mandado un mensaje a las charcas, no había tenido, no presté atención si había respuesta. Situaciones, microsituaciones, digo, ¡ay, me equivoqué! Y después y frené la bicicleta, te juro, frené la bicicleta, miré el celular, digo, no, está todo bien, el resto del universo que me está rodeando está arrancando con demora o arrancó muy temprano. ¿Viste esas cosas de frené? Porque había poca gente en la calle, como cosas que... Indicadores, no sé cómo ponerle, pero de la verdulera al lado de casa que siempre arranca re temprano, no estaba. Algo le sucedió, hay que ver si está bien. Por eso, me quedé pensando eso, vamos a preguntarle cómo está a la compa. Las cafeterías de la vuelta de mi casa, que son todas pitucas, que siempre hay como autos en doble fila, llevándose sus cafecitos. ¡Ay, qué pesados! No, eso es otro capítulo aparte. No había nadie. Cerrada una fábrica de hielo también, a dos cuadras, que siempre hay camiones recogiendo hielo. Nada de todo eso. Y fue como... algo, ¿pasó algo y no me enteré o es sábado? quiero decirte que estaba despierta, leí tu mensaje, hice como un check interno, nunca respondí. Pero a mí hoy me pasó por primera vez que vi el amanecer mendocino. Pues acá amanece extremadamente tarde... y una ya está haciendo como otra cosa y qué sé yo, y hoy por primera vez vi como esa resplandecencia del sol saliendo, porque como a las 8:30 termina de salir el sol, o sea, es muy heavy, todo el mundo arranca súper oscuras. Y además, ahora el 21 es el día más corto del año, entonces todavía tenés un par de días para organizarte mejor. Ir a alguna calle donde te dé directo y no haya interferencia visual y tomás el primer rayo de sol. Sí, lo mejor de todo esto es que yo Eli lo me mira como diciendo, no puede ser así, boluda. La mira, cara de Mary, mira, vos sacada. Pensás eso, pero yo lo primero que pensé es, para volver de joda y ver el amanecer en Mendoza tenés que volver re tarde. No, yo pensando en levantar, entendés, yo me llevaba el desayuno a la calle, tipo una avenida ancha, para tomar un rayo de sol a las 8:30 de la mañana, ponele mañana sábado, que tranquilamente lo haría, saben que soy capaz. Sí, no lo dudo. Y yo pensando cuán tarde tiene que ser para que vos vuelvas de día, porque, por ejemplo, en Capital, que amanece bastante más temprano, una muchas veces le ha pasado de regresar con la luz del día y que no sea... tan temprano a la mañana, 7:30 de la mañana, que es tarde para volver, pero bueno, no son las 8:30, 9, que es un montón. Sí, pero eso debe ser en esta temporada. Sí, seguro. En verano yo ya me veo que 4 de la mañana debe haber sol. No duerme. Que eso está bueno también. Estoy siendo muy bendecida por el atardecer, porque estoy viendo que en Capital Federal, Gran Buenos Aires... les está cabiendo tipo 5:30 y acá 6:30. Está muy bien. Aparte es hermoso el atardecer ahí en la cordillera. Muy linda. Y esta época del año también es re linda porque se pone todo dorado. No sé cómo serán las calles donde estás viviendo ahora, pero es dorada. Mendoza es dorada. Se pone dorado. Sí, y estoy hablando de montañas, aprendiendo a tenerlas de referencia. Porque ayer me pasó algo bárbaro, que voy a cuidar unos gatitos de una nueva amiguita. Y me empieza a dar las indicaciones de dónde está la comida de los gatitos, porque ella se va de viaje, qué sé yo. Y me dice, bueno, la comida es un tarro blanco que está en el lateral sur de mi casa. Y yo me estallé de la risa, tipo, lateral sur, decime izquierda, derecha, la parte de atrás, no sé. Y me le reí y le dijo, no, es que acá en Mendoza es muy fácil, las montañas son el oeste. Entonces, a partir de ahí, vos te ubicas para todo. ¿No te está costando igual darte cuenta lo que significa el oeste? No, porque me di cuenta que su casa da frente a las montañas, con lo cual el lateral sur ha de ser oeste-este, el lado derecho de la casa. Está buenísimo. Está bueno porque desarrollás otras, como varias inteligencias. Sí, que esa inteligencia la tengo muy, muy subdesarrollada. Estoy trabajando muchísimo. Le tiro un tip a la gente del tipo Capital Federal, Buenos Aires. El río está al este, ¿sí? Utilicen eso. Claro, sería nuestra misma referencia, tal cual. Exacto, pero bueno, nosotros no decimos allá, no en el lateral oeste de mi departamentito en Villa Crespo. No, aparte no tiene sentido porque el lateral este te choca con el lateral, o sea que te quedó muy pequeño, es de codo a codo. Así que ya me van a ver cuando regrese, brújula todo, ¿eh? Me encanta. Me dicen, no me digas anda para Corrientes, decime anda para el este. Igual, ojo, porque después lo terminás como eso, incorporando. Y si sí, no te va a quedar otra que a mirar. Sí, es que por lo visto es así, porque me dijo, cuando yo me le reí, me dijo, claro, es que acá, me dijo, te paso un tip clave. Y me dijo lo de las montañas, que era una cosa bastante obvia, ¿no? Pero que yo no tenía en cuenta. Así que se ve que se me vienen unas referencias del estilo. Y sí, también vas a encontrarte con con la montaña, los distintos dibujos que presenta. También debe tener significados diferentes, puntos de orientación. Andás sí. A ver, no es conocida así persona que decía que había duendes desde la montaña. Y que te iluminaban, ¿entendés? Como duendes desde la montaña. Tenés que averiguar esas historias, te juro. No he llegado a ese nivel de relato fantástico. Yo full creo los duendes, pero me los hacía más cordobeses. No, en el sur también. Ah, bueno, es que tengo poca experiencia sureña. Todo bien con los duendes. Que no se me acerquen, para mí, está todo bien. De acuerdo. Había una, ¿te acordás la serie esa? Los peques. Ay, los peques que eran de Ushuaia. Claro. Que lo pasaban en el subte, claro que sí. Esos seres son del sur. Por eso te digo, ahí en la cordillera, más allá de estos personajes puntuales, calculo que debes tener muchas historias vigentes, ¿eh? No, algo, no te cuento algo así como mitológico o algunos mitos. Algo sí. Más. Reciente. Más contemporáneo. Bueno, si hay duendes, resta decirles que soy una persona muy desorientada, así que tírenme unas buenas señales y no me engañen. ¿Cómo puede ser tan idiota para comprar una ilusión? Me equivoqué, ¿verdad? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 7 de junio. Hay 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 20 grados y atentis porque durante la mañana puede haber algunas lluvias aisladas, así lo indican nuestros delfines, que están súper rosaditos. Del otro lado del país, en la zona oeste, hay 9 grados. Una décima, pero igual se espera una buena máxima de 19 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre conversaciones con compañeras del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y de cara al Día del Periodista Argentine que se celebra hoy, vamos a hablar con compañeras de CIPREMA. Sí.

tras reducir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a la subsecretaría en el inicio de su gestión, el Gobierno Nacional ayer decidió disolver por completo el área. La titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, fue informada de la decisión el miércoles por la noche a través de WhatsApp y presentó su renuncia el jueves por la mañana. Me dirijo a ustedes a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado por WhatsApp a las 19:57 horas por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, dejará de existir, expresó Barcia en la nota y agregó: en ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha. 2 semanas atrás, el área había pasado de estar bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo a estar bajo el ala de la cartera de Justicia a cargo de Mariano Cuni Olivarona, por lo que algunas áreas como la línea 144 y el programa Acompañar pasarían a Acceso a la Justicia. Organizaciones sociales transfeministas repudian el accionar de la gestión de ultraderecha y exigen que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, LGBTIQ+, porque nos siguen matando. Nada que celebrar un día de los y las periodistas sin libertad de expresión. En el marco del Día del Periodista, hoy viernes 7 de junio, desde la 1:30 de la tarde, sindicatos, federaciones, asociaciones y redes de trabajadoras y trabajadores de prensa realizarán un acto en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en Bolívar 531, en la capital federal, la sede de la Agencia Nacional TELA. El día de conmemoración coincide con el accionar del ministro de Justicia, Mariano Cuni Olivarona, que denunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pasos por presunta instigación a cometerle delitos luego de que opinaran sobre los escándalos de corrupción en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, que se desató tras revelarse que ocultaba al menos 5 millones de kilos de alimentos para los comedores populares en 2 galpones estatales. En tanto, una encuesta de Cipreva realizada a trabajadores y trabajadoras de prensa de diferentes medios arroja que 3 de cada 4 periodistas del AMBA cobran sueldos de pobreza y dicen que la libertad de expresión empeoró con el gobierno de Javier Milei. Super miércoles en el Senado. El próximo 12 de junio será un super miércoles en el Senado de la Nación. Por un lado, el gobierno convocó oficialmente a sesionar por la ley bases y el paquete fiscal, mientras que la oposición formalizó un pedido de sesión especial para ese mismo día para interpelar a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en el marco de la polémica por la distribución de alimentos a comedores. Según se comunicó ayer jueves, a través de un documento emitido por la propia Cámara Alta, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, los legisladores deberán reunirse para decidir sobre la norma que impulsa a toda costa Javier Milei. Por este motivo, la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma también, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos convocan a acompañar una conferencia de prensa que se realizará hoy viernes 7 de junio a partir de las 11 de la mañana en la sede del ESMATA, ubicada en Belgrano 665 en la ciudad de Buenos Aires, ante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases, porque nos deben encontrar unides y movilizades en las calles para decirle a los 72 senadores que deben rechazar este proyecto, exigen, desde la convocatoria. vamos a compartir las palabras de Cristina, integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, repudiando precisamente el avance de esta ley base. Estamos en contra del régimen de incentivos para grandes inversiones porque atenta contra nuestros derechos. Si se implementa este régimen, cualquier proyecto va a tener prioridad por sobre nuestros bienes comunes y derechos. Es decir, van a tener prioridad sobre el agua, sobre el territorio y sobre todos nuestros derechos. Ninguna ley que exista actualmente puede regular o puede controlar de alguna manera estos proyectos. Por ejemplo, se podría hacer megaminería en Chubut, algo que Elsen y Pan American Silver están esperando muy ansiosos. ...26 minutos pasan de las 9 de la mañana... Hay 16 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 20 grados y salgan con alguna protección porque nuestros delfines están rosados y el Servicio Meteorológico Nacional indica lluvias aisladas por la mañana. Para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Feli Colina haciendo Les Infernales. A mi modo, yo agradezco lo que no tengo, lo ofrezco. Gracias, porque dando se me da lo que merezco. Gracias por la poesía, gracias por la ilusión. Gracias porque todavía se me retuerce el corazón. Como dijo María Elena, aunque hayamos envejecido, Charco de Arena. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Pasa por alto. Sergio Maldonado. En verdad la causa está detenida desde noviembre del 2018. Dar vuelta por todos los tribunales y que no se da nada, ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Es agotador ver de que pasa el tiempo y no avanza. En casi 15 meses y medio jamás lo escuché al presidente Alberto Fernández hablar de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, ni nada por el estilo. Es una voluntad política, pues desde el gobierno que asume apoyaban una causa y después del 10 de diciembre y no hacen ninguna fuerza, porque si vos lo haces visible, lo tomás como bandera, como venías haciéndolo anteriormente, también es una presión para todo el Poder Judicial. Desde el 83 hasta la fecha no se pudo garantizar el nunca más en democracia. Acá hay algo que los gobiernos tienen miedo de reconocer, que mientras ellos están en una gestión hay desapariciones forzadas, como si fuera algo, una mala palabra. Es muy diferente la desaparición forzada

del rol periodístico, de cómo están en este contexto, ¿no? La ultraderecha viene avanzando sobre la libertad de prensa, sobre los medios de comunicación públicos, como una avanzada sistemática, ¿no? Y que pareciera no tener tope, ¿no? No sabemos cómo, bueno, qué más quieren, hasta dónde van a seguir pasando la motosierra por nuestra labor. ¿Qué es lo que ustedes relevaron en esta encuesta y este trabajo que estuvieron realizando en estos meses? Bueno, lo primero y más difícil de relevar en números, pero que sí tenemos todo el tiempo esta visión que compartimos con lo que estabas diciendo, es este ataque por todos los WINES, ¿no? Porque no es solo los medios públicos, que sabemos que desde el 3 de marzo, hace ya más de 90 días, están las compañeras y compañeros de TELAM acampando en las sedes de Buenos Aires y, bueno, en varias corresponsalías también sosteniendo la lucha, pero que fue a partir de los dichos de Javier Milei que se vallaron las sedes de TELAM. Ajá. Y se interrumpió el laburo ahí, que es un laburo que llega a todo el pueblo a partir de distintos medios, pero que lo que hace TELAM es irreemplazable, ¿no? Lo sabemos quienes trabajamos en medios porque lo usamos de fuente muchas veces y sabemos que hoy nos faltan las voces de distintos lugares del país porque no está TELAM para recuperarlas y reproducirlas. Entonces, en ese sentido, ya hubo un ataque muy fuerte. Después fueron por Radio y Televisión Argentina, contenidos públicos, que son el resto de los medios públicos, Paca Paca, Encuentro, Deporte B, donde se empezaron a recortar, en principio, algunos contenidos. Por ejemplo, en Encuentro, hace un tiempo se planteó, ya no se produce nada nuevo, pero que no se reprodujera tampoco contenidos LGTBIQ+, entonces ahí ya hay un recorte fuerte. En la televisión pública hay nombres que no pueden salir directamente en los noticieros y que son, por ejemplo, el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos que una de las provincias o la provincia más importante de nuestro país, está vedado. Entonces esa es la forma que tienen de comunicar. En Radio Nacional también, con los despidos a la baja de los contratos de 160 personas, que implica que en un montón de franjas horarias de las distintas emisoras, que son 49 en todo el país, hay contenidos que se reproducen desde Buenos Aires y ahí de nuevo se pierde, ¿no? Porque lo que decimos es que los medios públicos no es que llegan a todo el país, porque hay otros medios que probablemente lleguen a muchos lugares del país, no a todos, sino que lo que tiene de diferencial el medio público es que llega desde todo el país. Es algo que cambia la lógica, ¿no? Y tiene que ver con los intereses de nuestro pueblo y no con los intereses del mercado, que son los que rigen generalmente a los medios comerciales. Uh-huh. Pero también les pega a los medios públicos, a los medios autogestivos, ustedes lo deben saber bien, cuando a partir del recorte de la pauta, que además es grave para la población, no solo porque cercena la posibilidad de que medios como La Tribu puedan informar con otra perspectiva distinta a la de los medios incluso públicos, sí, y también comerciales, obviamente. Bueno, les cortan esa posibilidad, pero a la vez nos preguntamos por qué no hay pauta y por qué no hay políticas públicas que comunicar, porque eso es lo que hace la pauta. No es solo bancar medios grandes y chicos, sino justamente bancarlos porque son los que comunican las políticas públicas. Bueno, eso no hay más. Y además, y probablemente lo más grave o lo más urgente, porque termina siendo violencia institucional, por más que sea digital, es el ataque sistemático del presidente y distintos funcionarios a Hola. Ay, me parece que justo no, mirá, ahí volví. Perdón, porque digo, justo estamos hablando, pero eso hablaba del ataque de personal directamente de el presidente a distintos periodistas que por ejercer su laburo se los ataca, y en ese sentido es realmente preocupante, porque no es una persona más, no es una cuenta de Twitter, es el presidente de la nación y va dirigido directamente sobre una persona. Entonces, ahí para, ese es el marco en el que hicimos la encuesta este año, que venimos haciendo hace varios años y que además arroja números más que preocupantes, sí, porque los salarios están muy por debajo de la línea de la pobreza en la gran mayoría de los casos. Ya alcanzamos este año el 76% de compañeros y compañeras que tienen su salario principal por debajo de la línea de la pobreza, lo cual es, los hace ir a buscar otros laburos, incluso por fuera de la actividad. Sí. Micaela, estamos hablando de cierres de medios, de que la comunicación pasa a ser bastante porteñocentrista de alguna manera, porque con el cierre de Telam, el cierre de los medios públicos, se pierden las voces más federales de a lo largo y ancho del país. Estamos hablando además de ataque sistemático por parte del presidente en especial y de varios dirigentes del gobierno a periodistas de manera particular y con mucha cizaña además, además del movimiento libertario que de los encuentros que tienen los y las periodistas cada día con el vocero presidencial se esfuerzan por hacer recortes y difamar también a esos y esas periodistas. Y además estamos hablando de que más del 70% de las y los periodistas, por lo menos del AMBA, según la encuesta que ustedes hacen, están bajo la línea de pobreza. De cara a todas estas circunstancias que marcan un escenario más que preocupante, ¿cómo se están organizando desde Cipreva como sindicato y cómo se está organizando el movimiento de las y los trabajadores de prensa? Bueno, estamos desde el primer momento, te diría que desde antes de que asumiera este gobierno, porque lo primero que dijo Milei cuando fue electo era que iba a cerrar los medios públicos, así que en los medios públicos estamos desde el primer momento en estado de asamblea permanente. Hemos hecho, más allá de los acampes de Telam, que ya llevan 3 meses, hemos hecho varias actividades, incluso en conjunto con otros sindicatos también que integran los medios públicos. Actos en el Congreso, actos frente a Telam, hemos hecho muchas charlas y tratando de difundir esta situación, porque muchas veces hay mucha confusión. Sabemos que se encargan incluso desde los medios privados de generar confusión respecto de cuál es el rol de los medios públicos, respecto de cuál es el porcentaje del presupuesto nacional que determina el funcionamiento de los medios públicos. Sabemos que es el 0,17, no existe en esto de que se pueden hacer jardines para los niños que tienen hambre en Chaco, ¿no? La verdad es que no lo van a resolver cerrando los medios públicos, y lo que sí están haciendo es justamente lo que decía, romper ese país federal, que es lo que necesitan para poder llevar adelante el saqueo. Entonces, eso por un lado. En los medios privados también, nosotros desde que tenemos la personería gremial hace muy poco tiempo históricamente, pero que venimos organizándonos mucho antes, estamos participando de las paritarias y obviamente eso peleándolo, porque estos salarios de 76% de compañeros y compañeras por debajo de la línea de la pobreza no son desde el 10 de diciembre, sino que vienen llevando un camino, pero se ha profundizado mucho esa pauperización en los últimos meses, así que también con asambleas y con medidas en distintos medios privados y reclamando obviamente la pauta publicitaria para fomentar las políticas públicas y además para garantizar las voces de los medios autogestivos que están en todo el país y que también tienen una mirada federal muchas veces que no tienen los grandes medios que funcionan desde Buenos Aires. Así que con mucha organización, hoy tenemos un acto a las 13:30 frente a Telam en la sede de Bolívar 531. Esperamos a toda la comunidad que nos pueda acompañar, porque sabemos que están cercenando el derecho a la información de nuestro pueblo y eso es lo que realmente nos preocupa. Quienes trabajamos en medios públicos decimos que obviamente estamos cuidando nuestros pueblos, nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo estamos cuidando esos medios que no van a tener reemplazo en el caso que se pueda avanzar como están queriendo, por ejemplo, con la ley bases, donde los medios de radio y televisión estamos sujetos a privatización. Micaela, pensaba con todo esto que mencionabas y también apelando un poco al apoyo del resto de la comunidad y la ciudadanía, porque por un lado la labor de los periodistas permite que todos podamos acceder a información, si no fuese por las preguntas incómodas que hacen un montón de periodistas y un montón de medios, no podríamos acceder a un montón de información que debería estar disponible para cualquiera. Y también pensando en esto de los salarios de pobreza y cómo eso lleva al pluriempleo, que encima es algo muy común en el sector de la comunicación, lo afectadas que terminan estando estas vidas y la salud de quienes trabajan en la prensa, ¿no? Sí, totalmente. Una de las cosas que venimos hablando y a partir de las encuestas que venimos haciendo, sobre todo en los últimos 2-3 años, es esto de, bueno, del derecho a desconexión, ¿no? Pues una actividad que, como todo el tiempo están pasando cosas y nosotros tenemos que contar esas cosas que pasan, estamos todo el tiempo, por más que no estemos en el lugar de trabajo, teniendo que atenderlo. Bueno, obviamente las mujeres y diversidades somos las que más sufrimos todo esto, porque además cargamos con las tareas de cuidado, como la totalidad de las trabajadoras, porque además trabajadoras somos todas. Además somos menos en cada uno de los medios, entonces eso es un problema, y somos todavía menos en los lugares donde mejor se respetan los convenios y donde mejores salarios hay, por ejemplo en la prensa televisada. Así que nuestras vidas se ven, creo que las vidas de todo el pueblo argentino y de la clase trabajadora y del movimiento obrero organizado en particular, pero de todo el pueblo argentino, viene sufriendo una desorganización total a partir de la asunción de este gobierno y de poca previsibilidad de qué vamos a tener por delante. Y bueno, obviamente desde nuestra actividad tan precarizada se sufre muchísimo esa situación y bueno, todas las violencias la que estamos sufriendo como pueblo a partir de esto. Sí, y también pensar, ¿no? Ahí estaba viendo en las placas que están difundiendo, que sintetizan todo el trabajo de relevamiento que llevaron en los últimos meses, que se pregunta, ¿no? En una de las placas como libertad de expresión y reforzar desde nuestra labor como comunicadoras, comunicadores, que la libertad está de nuestro lado, no es la libertad del mercado, sino que la libertad de expresión sí tiene que ver y que sí tenemos que defenderla fuerte, porque esta gestión que habla tanto de la libertad es una libertad que recorta nuestros derechos, que nos precariza esto, ¿no? Que lo que pretende es en algún punto borrarnos. Entonces, reivindicar, ¿no? Como que hoy sí es un día para reivindicar nuestra libertad de expresión. No sé ustedes cómo lo están viendo a partir de esta pregunta disparadora. Sí, bueno, nuestro lema hoy y la convocatoria al acto y demás es justamente Día del Periodista sin Libertad de Expresión, y no entendía como una libertad individual, como la propone la Libertad Avanza, por ejemplo, en esta mirada tan liberal de que cada uno pueda hacer lo que quiera, sino como una responsabilidad que tenemos frente a contar cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro país, o bueno, que le toque internacionales en el mundo. Lo que quiero decir es que es una libertad que es una responsabilidad para garantizar el derecho a la información. No es solo la libertad de expresión que podamos tener cada una individualmente, sino que justamente sea para que nuestro pueblo esté informado realmente de una manera federal, de una manera integral, donde con una perspectiva de género, ¿no? Que vaya en contra de los discursos de odio que nos quieren imponer desde el mercado, desde los países que dominan la economía mundial. Digo, hay un montón de tareas que tenemos que llevar adelante y que no podemos hacerlas sin esa libertad de expresión, y por eso es que la estamos reclamando fuertemente hoy. Micaela, ¿qué podemos esperar para el día de hoy, que se reúnen, como decías, más temprano, desde la 1:30 de la tarde allí en la sede de la Agencia Nacional de Telam? donde entiendo aún hay compañeros y compañeras acampando, ¿no? Sí, claro, hay un montón de compañeras y compañeros, están desde el 3 de marzo, como decíamos, y vamos a acompañar ahí, pero no solo por el reclamo de Telam, sino por todo esto que venimos hablando, y esperamos un gran acompañamiento de distintos sectores, de sobre todo del movimiento obrero, que saben y entienden que sus luchas no se cuentan si no podemos contarlas desde los medios, y que entonces necesitan también para reactivar a este pueblo trabajador, a su economía también y a todos los conflictos que están surgiendo por todos lados, bueno, saber que necesitan del periodismo para que se relate eso de una manera completa. Así que esperamos ese acompañamiento, esperamos una gran convocatoria y esperamos también que obviamente el gobierno tome nota y que entienda que no puede hacer lo que quiera y mucho menos con este derecho a la información de nuestro pueblo. Sí, que también esto, ¿no? Tenemos las herramientas como para revertir cualquier tipo de situación. Sabemos que poniendo el cuerpo en las calles tenemos fuerza y que no saben qué hacer cuando somos muchas personas, ¿no? Se demostró con el 24 de marzo, la última marcha universitaria, en donde no hubo protocolos que pudieran aplicar, en donde terminó siendo, ¿no?, tema de agenda nacional. Y en este sentido existe, a pesar de que les boicotearon la página web, los trabajadores de prensa de Telam crearon su propia página web porque siguen laburando y siguen informando, ¿no? En somostelam.com siguen apareciendo un montón de notas de compas que están trabajando y poniendo, ¿no?, dándole visibilidad y exigiendo que esta gestión se haga cargo de velar por este derecho, ¿no? Porque no deja de ser esto que vos decías, ¿no? El derecho al acceso a la información es un derecho de todos. Y los trabajadores lo están reivindicando y defendiendo en esta plataforma que lanzaron y que es sumamente completa y es bellísima, ¿no? Y como nombrarla para que quienes están del otro lado también la puedan escuchar, visitar e informarse y no consumir los medios privados hegemónicos. Totalmente, es un espacio que reivindicamos, que nació incluso desde el macrismo, que después, bueno, quedó en suspenso, pero con los despidos masivos que hizo el macrismo en la agencia y que pudimos revertir, fue que nació el portal Somos Telam, y que de todos modos queremos mucho, laburamos mucho, y es muy emocionante además ver a la reacción que se monta en las carpas de cada uno de los acampes para llevar adelante ese portal, y los compañeros y compañeras yendo con sus propios medios a cubrir distintos conflictos. Ayer estuvimos, por ejemplo, en la sede del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, sí. Y hubo una radio abierta y lo cubrimos desde Telam, pero además participamos. Entonces se arma ahí una situación que es muy reivindicativa de todos los conflictos, porque somos parte y a la vez somos quienes los contamos. Y está buenísimo. También queremos decir que tenemos muy claro que Somos Telam no reemplaza a Telam y que queremos recuperar la agencia. Eso. Y que es muy necesario, incluso para quienes quieran enterarse de las distintas voces de nuestro país. Cuando decimos distintas voces, no son solamente los distintos representantes del arco político, sino que justamente queremos contar historias de economías regionales, queremos contar historias de pueblos originarios, queremos contar historias de diversidades, queremos contar historias de reclamos que surgen en un lugar muy pequeño de nuestro país y que después se pueden transformar en un derecho para todos porque llegan a partir de Telam a escucharse en distintos lugares, a replicarse y a organizarse para que luego puedan convertirse en leyes, por ejemplo, sí. Algún reclamo que surja. Entonces, esas son todas las voces, esas son las voces que integran nuestro país. Por eso hablamos de soberanía informativa también, porque son los derechos y los intereses de nuestro país y no de otros y no del mercado, y por eso son fundamentales los medios públicos, y por eso también entendemos que lo queremos contar desde Somos Telam, pero también queremos que vuelva la Agencia Pública de Noticias, porque es importantísimo, sí, y fundamental para que nos informemos todos. Micaela, para cerrar y en el marco de este Día de Les Periodistas, ¿por qué elegiste ser periodista y luego también integrar un sindicato de periodistas, no? Bueno, porque siempre está bueno contar, porque hay alguna... Yo en particular elegí la radio, yo amo la radio, creo que no hay mejor manera de contar las cosas que a partir de una radio, que no hay una cercanía tal como nos da la radio con los oyentes y con la inmediatez de las situaciones y con la magia esa que se vende así y que en realidad es mucho laburo, pero sí a partir de la imaginación que genera la radio. Odio las radios televisoras que hay ahora, pero eso es el lado personal, digamos, y el lado de la organización. Creo que nos organizamos siempre en todos lados, en todos los ámbitos de la vida, porque es la única manera que tenemos para conquistar derechos. Esta es una actividad que muchas veces tiene grandes problemas primero de conciencia de clase, ¿no? Porque hay mucho estrellato también en el periodismo y entonces es difícil a veces entenderse como trabajadoras y trabajadores, sobre todo quienes cobran un montón de guita o quienes están en las pantallas y tienen mucha visibilidad en ese sentido, pero que en el fondo somos todas y todos trabajadoras y trabajadores que necesitamos entender eso para poder organizarnos y generar derechos colectivos, que sabemos que hoy estamos en el candelero, mañana no, así que lo importante es que podamos unir nuestras fuerzas, no discutir los salarios de manera individual, cosa que se hace un montón en los medios privados, incluso en los públicos también. Entonces, bueno, poder lograr algunas reivindicaciones para todos, porque sabemos que es la única manera en la que vamos a poder hacer un periodismo que realmente atienda a todos estos intereses que hablábamos antes, que son nada más y nada menos que los de la información y de nuestro pueblo, de nuestra patria, con nuestros intereses nacionales, para que además podamos contribuir a un proyecto de país distinto. Y parece un poco utópico, pero de verdad creo que cuando hablamos de medios de comunicación que van en contra de los discursos de odio y que van a los intereses incluso económicos nacionales, creo que podemos transformar grandes cosas, ¿no? Y que bueno, no tenemos los medios de producción, pero tenemos la producción de los medios y desde ahí generamos un montón de discursos que después se traducen efectivamente en la realidad y que necesitamos que sean para nosotros. Sí, tal cual. Y como siempre dice Norita Cortiñas, una gran comunicadora que partió hacia otro plano días atrás, la lucha sirve, así que seguramente nos estemos encontrando en las calles. Por lo pronto, hoy a la tarde, ahí en Bolívar 531, a partir de la 1:30, vamos a acompañar y esto, ¿no? Defender nuestro derecho a la información y la libertad de expresión para nosotros. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y nos vemos a la tarde. Así es, pasaba Micaela Pollack, ella integra CIPREVA. Hoy en el Día de los Periodistas estuvimos reflexionando, ¿no?, en torno a esta libertad de expresión. Entre dientes hacen los mutantes del Paraná.

Del 12 al 19 de junio, el FINCA proyectará más de 50 películas de 27 países que buscan generar conciencia sobre la importancia de la defensa de nuestro ambiente y nuestros territorios. Además, habrá funciones para escuelas e infancias y actividades especiales con activistas y referentes de la temática. El festival se realizará en el CCK, la Alianza Francesa, el Centro Cultural San Martín, la Casa del Bicentenario y en la ex-ESMA. Mirá la programación y sacá tu pase gratis en www.finca.imd.org.ar. Festival Internacional de Cine Ambiental, del 12 al 19 de junio. No te lo pierdas. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 7 de junio. La ciudad de Buenos Aires sumamente húmeda. Los delfines están como relocachos color morado, violeta, rosa. Y así de en todo este torbellino, también quienes están atravesando todo este contexto huracanado son les compas de lo que era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Venimos acompañando la resistencia de los trabajadores del ex ministerio. Y ayer por la tarde nos enterábamos, a partir de un comunicado que difundieron las mismas compañeras y compañeros, que cerraba la subsecretaría que actualmente depende del Ministerio de Justicia. Para hablar y profundizar en torno a cómo se están organizando y cómo vienen dando, ¿no?, toda esta resistencia, por decirle de alguna manera, ¿no?, también a todo este dolor y amargura que provoca la incertidumbre, vamos a darle la bienvenida a Charco de Arena a Nani Smith, que ella es secretaria de comunicación de ATE, del Ministerio de Género, y consejo directivo también de ATE Capital. Hola, Nani, gracias por atendernos. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bien, acá tratando de desenredar un poco, ¿no?, cuál es el objetivo en torno, ¿no?, de esta gestión de ultraderecha en torno a las políticas de género, porque realmente lo que pretenden borrarnos, porque no hay otra definición, ni siquiera es pasarle la motosierra, sino es directamente una escoba y a la basura. ¿Cómo están viviendo estas últimas noticias, lo que fue el cierre en el día de ayer de la subsecretaría? Bueno, mira, nosotros estamos como muy alertadas con todo lo que viene sucediendo minuto a minuto. Ayer a la noche por Instagram, el Ministerio de Justicia, a través de las redes sociales, que es como se maneja este gobierno claramente, sacaron un comunicado poniendo que se cerraba el ex Ministerio de la Mujer, que tampoco ni siquiera se toman el tiempo para poner bien nuestro nombre. Así que nada, ayer por la noche vimos eso en Instagram, diciendo como que aparte la justificación de por qué se cerraba, también nos pareció bastante alertante, ¿no? Porque no hay fundamentos reales para que esto suceda. Bueno. Nosotras como trabajadoras estamos bastante golpeadas, estamos siendo avasalladas, sí, más allá de nuestros puestos de trabajo. Nosotras realmente creemos en la transformación de una sociedad y con las políticas públicas que nosotras laburamos día a día. Así que para nosotras es un síntoma más del cual Javier Milei hizo campaña, que iba a cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Bueno, es como cerrar ese ciclo de campaña y, bueno, dar el golpe final y violentarnos por completo y cerrar directamente lo que quedaba como subsecretaría. Nani, para entender un poco mejor la situación, antes de, del comunicado este que encima se tienen que enterar por Instagram, lo cual es bastante deplorable, pero antes del cierre de la subsecretaría, se había planteado el despido, más de 500 despidos, lo que representa el 80% de la planta del exministerio, ¿no? Sí, sí, nosotros habíamos quedado a fines de mayo. Nos habían pasado a la órbita de Ministerio de Justicia. Nosotros antes dependíamos de Capital Humano, de Sandra Petovelo, la cual tampoco nunca tuvimos ninguna respuesta, ningún acercamiento. Nosotros nos pasaron al ámbito del Ministerio de Justicia y cuando nos pasaron a ese ámbito nos habían comentado, la misma subsecretaria mandó a decir a los directores que hablaran con las trabajadoras de que de la planta de 600 trabajadoras solo iban a pasar 100 a la subsecretaría del Ministerio de Justicia. Así que sí, el despido es masivo. Todavía no tenemos claridad sobre lo que va a suceder, si realmente vamos a pasar las trabajadoras a algún ámbito de justicia o si se cierra por completo la subsecretaría. Es desesperante la situación porque también es la evidencia la situación precaria en la que se encontraban anteriormente, ¿no? Pienso principalmente en la línea 144 que tiene alcance nacional, que labura las 24 horas de lunes a lunes con una labor incansable de profesionales que están atendiendo en ese en esa línea de atención que es gratuita y que no la sensación esa de como de impotencia y fragilidad frente a un no es un servicio sino la garantía de un derecho que se vea tan frágil, ¿no? En este momento de ver compas que laburan en la línea y que están sumamente angustiadas frente a la incertidumbre de no saber si sus contratos, porque al no estar en planta tienen contratos que vencen el mes que viene, entonces todo es a fin de este mes en realidad. ¿Cómo vienen laburando lo que es esto, no? La contención, el acompañamiento entre ustedes frente a tanta inestabilidad laboral. Sí, bueno, lo que decís, lo de la 144, ahí poner el ojo fundamentalmente, porque la línea 144 cumple más de 10 años, o sea, es una línea histórica donde realmente es extraño que no se tome en cuenta la 144, nos alerta un montón, una línea gratuita de 24 horas, que se reduzca, que se cambie, digo, porque la violencia no tiene una franja horaria. Nosotros no le podemos decir a las personas que atendemos de 8 a 14, cuando seas violentada, no, es algo total, una locura lo que están planteando. Entonces, la verdad que trabajar con las compañeras y sostenerlas es difícil, pero estamos acostumbradas a la resistencia, ¿no? A que todos nuestros derechos y todo lo que laburamos en la calle está bastante hilvanado. Yo creo que en ese sentido la red está fuerte, somos un montón. Ayer hicimos una asamblea masiva, el anteayer también. Digo, como trabajadoras tenemos esa sintonía fina que quizás en otros organismos no se da tanto, pero sabemos lo que es la lucha y lo que es no tener llegada o no sé, me remito a las consejerías que teníamos de salud sexual. Digo, nosotros tenemos una red bastante fuerte, que bueno, que otra vez es como, bueno, poner la espalda y sostenernos, pero esa lucha nunca se soltó. Nani, hablábamos recién que con el cierre de la subsecretaría se plantea como el vaciamiento total de las políticas destinadas a atacar la violencia de género y destinadas a apoyar el derecho de una vida libre de violencia para mujeres y diversidades. Pero también algo que mencionaban cuando sale el comunicado, diferentes organizaciones alertando al respecto, es que se da un retroceso en la institucionalidad de género muy grande, porque desde 1992, por lo menos, es decir, desde hace 32 años, cuando se creó el Consejo Nacional de la Mujer, existe una institucionalidad en el gobierno para dar respuesta a este tipo de problemáticas, y de repente ahora, estando en el 2024, ya no hay más nada, ¿no? Sí, el retroceso es muy grande. Nosotras lo veníamos alertando, digo, como ministerio, lo que era las amenazas. Nosotras sufrimos a fin de año el marco electoral, amenazas de bomba. Digo, bueno, es una reacción claramente a todo el avance que tuvo la Marea Verde, los feminismos y transfeminismos. A nosotras nos parece también esto que decís, que viene en consonancia de que pusieron un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, y es una política que fue creada en los 90. Entonces, también entrar por ese lado y decirles, miren, esto es algo que viene hace muchísimos años. Lo que pasa que darle el rango ministerial nos hizo poder profundizar a nivel federal. Eso también nos preocupa un montón, porque es un retiro completo del Estado en las provincias, y quedaría siempre todo acá en la capital federal. Uh-huh. Así que sí, claramente es algo que nos alerta un montón, porque existimos hace muchísimos años. Nos alerta porque nos parece extraño que encima saquen comunicados, no sé si lo escucharon a Cunio Libarona decir que él también iba a cerrar con mucha, como diciendo qué bien lo que voy a hacer, que voy a cerrar el Ministerio de Mujeres. Sí, y además el Estado cierra esto como de manera caprichosa, por decirlo de una manera rápida, pero se olvida que también tiene compromisos internacionales en materia de género, ¿no? Digamos, estamos en un año en el que se cumple el 30 aniversario de la Convención de Belém do Pará, que es la convención que ampara y que logró sacar la violencia de género del ámbito privado y llevarlo a lo público, y no puede cerrar una subsecretaría que era lo último que quedaba en materia de violencia de género, porque sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos como escrito todo lo que están incumpliendo, porque la verdad que eso también es importante decirlo, hay leyes que no es que se pueden quitar de un día para el otro. Nosotras el martes, por suerte, tenemos el acceso a la Comisión de Géneros. Nos abren las puertas en el Congreso, martes vamos a ir como trabajadoras y como sindicato a presentar todo lo que hace la subsecretaría, hoy subsecretaría, ex Ministerio de Mujeres. Nos parece importante, sí, los convenios. Nosotras, de hecho, tenemos el edificio que fue donado por el Ministerio de Economía, tiene una cláusula particular de que ese edificio debe ser usado para violencia. Entonces, digo, no pueden deshacerse de todo así tan fácilmente, claramente están incumpliendo y bueno, hay que decirlo. Sí, tal cual, ¿no? Incluso esto, la línea 144 también existe por ley, así que, digamos, no la van a poder volar tan fácil. Y otras políticas públicas que también son muy importantes, como por ejemplo la ley Micaela o la ley Brisa, el programa Acompañar, ¿en qué situación están todas estas leyes? Principalmente pienso en la ley Brisa, que es la de reparación para hijes cuyas madres han sido asesinadas a causa de la violencia machista, o el programa Acompañar, ¿no?, donde implica desembolso de dinero. Esas dos políticas públicas, ¿en qué situación están hoy por hoy? Bueno, están completamente paralizadas. Ya los ingresos fueron frenados con el cambio de gobierno. Nosotros ahí, bueno, como trabajadoras hemos querido ver si entraba la rueda otra vez de ingresos y poder sacar pagos, pero eso está totalmente paralizado, lamentablemente. Es algo también que nos preocupa porque hay mucha gente que quedó anotada, muchas personas que están necesitando esto, y bueno, es algo que no es que no hay trabajo, hay muchísima población para atender y es realmente alarmante. Está todo, como todas las otras políticas públicas que tenemos dentro del exministerio, están todas frenadas. La 144 es la que sigue con la atención de 24 horas, pero las otras que son de apoyo económico o atención o acompañamiento no están sucediendo, lamentablemente, porque este gobierno decidió frenarnos, claramente. Así que no hay ninguna respuesta a esa población, a esas personas que están necesitando o que nos están escribiendo a nosotras diariamente. Sí, y deben ser un montón, porque ya de por sí acceder al Acompañar tenía una demora de meses. No era que una situación de violencia accedía y automáticamente a los pocos días ya tenías un desembolso mínimo, porque también hay que subrayar esto, es muy poquito el acompañamiento económico que se daba para una mujer y sus hijes en situación de violencia? No es que una podía tomar una decisión rápida y egresar del hogar, pero pensando que en la nulidad es como una sensación de desamparo y también como transmitirle a quienes están en situaciones de violencia que la línea sigue funcionando y aunque esto, ¿no?, los programas no estén, el llamar, el asesorarse, el escuchar a esas operadoras que están del otro lado, nos tiene que dar fuerza para salir de casa, ¿no? Porque muchas veces nuestra casa es el infierno. Entonces, pese a todo este contexto hostil que están atravesando los trabajadores del ex ministerio, por otro lado también tener la fuerza, ¿no? Como que nos tiene que quedar un resto como para transmitirle al resto de las mujeres y disidencias que se puede salir de la violencia, que pese a que este gobierno nos empuja al abismo, tenemos que salir porque no estamos solas y porque eso, ¿no?, la línea sigue funcionando. Sí, claramente la línea sigue funcionando. El programa Acompañar, como decías vos, era un programa fundamental para nosotras porque también teníamos un mapeo general de lo que de las situaciones de violencia, no solamente de mujeres, sino de la población LGBT. Entonces estaba muy bueno porque podíamos ver en general, nosotras atendimos una cantidad de personas que en estos 4 años fue tremenda. Entonces nosotras en ese sentido creemos que, como decías vos, si bien el Estado recién estaba llegando y recién estábamos teniendo, que era muy muy chiquito el apoyo económico, pero sí muy importante porque es la primera vez que el Estado visibiliza ciertas problemáticas, visibiliza ciertas personas también, como el cupo, sí. Pienso. Recién como tenemos rango ministerial recientemente, también nos ayudaba a empezar a pisar un poco fuerte y caminar en esa población vulnerada, vulnerable. Nada, nos parece muy triste, pero bueno, nosotras somos esa red que hablamos, que creo que todas sí. Las que somos militantes, feministas, transfeministas, venimos de esas consejerías, de esa territorialidad, bueno, pienso también en Tejiendo Matria, que es una política que ayudó muchísimo a la, sí. A la promoción y las promotoras en las barriadas, en los barrios, a tener conciencia de lo que era estar atravesando una situación de violencia. Bueno, nada, es tenernos de nuevo y es quizás tomar fuerza para poder salir más fuerte el día de mañana. Obviamente no damos la lucha por terminada, al contrario, esto nos moviliza mucho más. Sí, ¿no? Y tal cual. Quería preguntarte también qué repercusión tuvo en relación con otros sectores de trabajadores y trabajadoras, la noticia de ayer del cierre de la subsecretaría. ¿Han recibido apoyos de solidaridad, posibilidades de alianzas? Sí, sobre todo de esto, de las mujeres y el colectivo. Somos, en ese sentido, nos reconocemos y sabemos que todos estos años los lugares que ocupamos, digo, yo siendo delegada o ser parte de un consejo directivo, también lo que hizo el ministerio fue poder darnos esa visibilidad y poder ocupar ciertos lugares. Uh-huh. Por supuesto recibimos el apoyo de varias compañeras y de varios ministerios, porque, bueno, esto de que decías, la ley Micaela, también la formación de esos organismos en la Administración Pública Nacional. La verdad que al principio fue como muy conmovedor ver cómo todas las compañeras se solidarizan y acompañan la lucha. Y después, bueno, nada, nosotras el martes estamos convocando 15:30 al Congreso y que quieren venir todas a participar, todos los organismos a participar de esa movida, que nos parece que es fundamental y aparte nos abraza un montón. Creo que es como el ministerio de todos. Exacto, sí, ¿no? Porque también tener en cuenta eso, que la, según desde las estadísticas y por la cantidad de llamados y consultas que recibe la línea, todas hemos atravesado situaciones de violencia machista, entonces estamos de una manera u otra interpeladas a defenderla. Totalmente, sí. Y desde ese lugar, que es el lugar genuino que tenemos siempre, que es de lo que es lo que siempre nos moviliza a nosotras, es el acompañamiento. La verdad que ayer tuvimos muchos abrazos de ex compañeras también que se fueron del ministerio. Y bueno, claramente están a disponibilidad y a salir a luchar. Sin duda, porque eso, la lucha sirve. Recién estábamos, antes de hablar con vos, hablábamos con una compañera de Cipreva que nos había narrado que justo ayer habían estado frente a las puertas del ex ministerio acompañándolas, haciendo también la radio abierta, dándole visibilidad. Entonces, insistir en que ya tenemos esas redes. Antes incluso de que existiera el ministerio, ya éramos una red enorme. Entonces, hay que eso, ¿no? Reforzarla, darle mayor visibilidad para, principalmente para quienes compas que estén en situación de violencia sientan que no están solas, ¿no? Sí, eso es lo fundamental. Creo y ustedes nuestro... también en el ministerio, ¿no? Que sientan el apoyo de lo que era el ministerio, ¿no? Que sientan el apoyo de todas, porque eso, la línea 144 principalmente, ¿no? Lo pienso como una de las grandes políticas públicas en materia de velar por el derecho a la vida libre de violencia, que mega funciona y que ha salvado un montón de vidas a lo largo de todo el territorio denominado Argentina, esa la tenemos que defender en las calles. Sí, bueno, eso es lo que dijiste vos, de salvar vidas, ayudar a una mejor calidad de vida. Creo que eso es lo fundamental que tenemos que decir que hacemos, ¿no? Somos de la primera a la última trabajadora, tenemos la especialidad sobre violencia, sobre género, eso creo que no sucede en todos los organismos tampoco. Nosotras tenemos, como decís vos, todos hemos sufrido algún tipo de violencias, entonces sabemos de lo que se trata. Uh-huh. Y bueno, no abandonar la lucha, por supuesto, y bueno, replegar para salir con más fuerza, porque ya conocemos cómo es. Tal cual, y así va a ser, porque eso, ¿no? Como no nos van a callar por más de recorte ministerial, burocrático, administrativo, vamos a seguir juntas, organizadas y eso, ¿no? ¿El martes era que dijiste en las calles? Sí, martes 15:30 vamos a estar en la Plaza Dos Congresos, ahí con una asamblea abierta, estamos convocando a todas las organizaciones sociales, feministas, transfeministas, quien quieran acompañarnos, queremos hacer ahí una asamblea grande. Bueno, y visibilizar todo lo que venimos pasando y contar también como trabajadoras qué es lo que hacemos. Porque a veces lo que nos sucede es eso, ¿no? Lo cotidiano, hablar con la gente en la calle, también visibiliza cómo el Estado está presente y aún a veces no se da cuenta. Sin duda. Te agradecemos un montón la comunicación. Seguiremos estando en alerta junto a ustedes de lo que vaya pasando en torno a lo que hoy queda del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y nos encontramos prontito en las calles para darnos un abrazo personalmente. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por estar. Que tengas linda mañana. Igualmente. Hablábamos con Nani Smith, ella es secretaria de comunicación de ATE, del ex Ministerio de Géneros, contándonos un poco cómo vienen siendo todas estas violencias institucionales que están recibiendo las compañeras y compañeros del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Camino mirando la luna llena, fabrico letras, canalizo penas, putas esconden, suena la sirena, alguien me grita dónde vas morena, y yo en busca de la money boy, yeah, more money, money, money, more, yeah, adicto al tatu como Post Malone, tengo mis guías, nunca estoy alone, de guachita, la poli me para por mi color de piel, capucha, capucha, camino relax, azules no me ven, abre puertas. Quieren callarme, pero aún así gritando. Abre puertas. Suban el volumen, miedo nunca tuve. Inmersa en una escena que celebra el que consume. Ey, soy más vulgar que vulgar y no duden. Si no hay pan para el pobre, no habrá paz. Que el rico dure, te excluyen. Por tu piel ya te excluyen. Según tus seguidores, puede que te saluden. Lo tocan, lo destruyen. Se cultura, la hunden. El rap volvió a la calle y cabeza sacude. De guachita, de guachita. La poli me para por mi color de piel. Capucha, capucha. Camino relax, azules no me ven. Guachita, mi guachita, la poli me para por mi color de piel. En capucha, camino relax, azules no me ven.

Non Palidece presenta, junto al cantante italiano Albo Rossi, Mi Fortaleza. Una canción de reggae que trasciende continente. Y ahora es el momento y más positivo estás. Ya no sos el mismo, fortaleciendo tu conexión estás. Y ahora es el momento y más positivo estás. El tiempo es distinto, fortalecido. No palidece. Cuando a la deriva estés y pienses que no puedes lograrlo, transformar esa energía, la tomas y es tu fuerza. No palideces, Pelo Music, impronta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Pasaron de las 10 de la mañana o 20 minutos faltan para las 11 de la mañana de este viernes 7 de junio y con mucha felicidad con esta cortina que acompaña a una Mirta Cumbiera. Saludo a mi queridísima amiga personal, como dicen les periodistas en su día, la querida Vanina Polenta. Buenos días, Agustina Arias. ¿Qué tal? Lindo tenerte en la mañana del viernes. Muy bien, muy grato también verte a través de la pantalla. Ayer Petris me decía cuando estábamos coordinando, bueno, que Juli se tiene que ir corriendo el laburo, bueno, que yo laburo jueves la noche, puedo llegar más tarde, que bla, bla. Me mira y me dice, ¿qué son, un equipo de vóley que hacen la rotación en charco? Porque es medio como eso. Le dije, sí, ¿cuál es el problema? Somos un equipo de vóley, vamos rotando. Entra una, sale otra, saca, arma, levanta, remata. ¿Qué quiere decir eso? Te tenemos a vos como coordinadora de la rotación por tu amplia experiencia en vóley, además. Como armadora de todas las puntas de la cancha. Y ahí claro, hago alarde, me agrando y después me quiero poner a jugar al vóley y no puedo levantar ni medio centímetro la pelota. Bueno, decís no quién es la libero, esas cosas. Claro. La data que te tiré. Porque, sí, porque además, para seguir agrandándome de mi adolescencia de jugadora de vóley y mi infancia también, porque era muy, muy chiquita cuando arranqué, era la capitana. Ah, bueno. Entonces la capitana que también metía templanza cuando íbamos perdiendo y la gente se empezaba a desesperar, era como tranqui chicas, tranqui, tranqui, vamos, tranqui, no pasa nada, como acá, allá, bu, tiki, tiki. Tú para andar a la perfección llevando esa calma. No te imagino en un nivel competitivo, como no por tu falta de destreza física, sino por la mentalidad competitiva que a veces requiere el deporte, ¿no? ¿Competitivo qué? ¿Profesional decís? No, no, vamos a ganar. No, sí, estaba eso, yeah. Porque era como tipo antes de arrancar, ¡vamos! El gritito, no sé qué, como las manitos en conjunto. Un, dos, tres, equipo. Sí, como toda una cosita y un ritual que teníamos y entrábamos. Pero después sí me pasaba de, y jugaba, le metía todo lo que podía, pero después sí me pasaba de que, bueno, si perdimos, bueno, parte, ¿no? Parte de la competencia se pierde también, es como, bueno. Me encanta. Bueno, amiga, nos vamos con esta cortina, como lo anunciábamos al principio, pero sin sanguchitos de miga, a la agenda cargadísima que tenemos para este viernes y fin de semana. Y arranco recordando, como hablábamos al principio con Micaela Polak de Cipreva, que hoy en el marco del Día de los Periodistas, a partir de la 1:30 de la tarde, sindicatos, federaciones, asociaciones y redes de trabajadoras y trabajadores de prensa van a realizar un acto en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información allí en la sede de la Agencia Nacional TELAM en el barrio de San Telmo, Bolívar al 531 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacemos? ¿Una jodita y una...? Yo ya tengo una jodita que quiero anunciar porque el nombre me mata. Anunciala. Hoy en la tribu va a suceder Si Quiero o Si Tecno. A partir de las 20 horas en nuestra queridísima tribu Mostra, va a estar Si Quiero o Si Tecno con Pamelo y las Beats. Que nos proponen bailar y van a tener esto, a Pamelo de invitado especial. Así que ya saben, pueden caer tempranito, tipo 8, se toman unas birras, cenan ahí y a partir de las 22 arrancan a bailar lo que en los 90 se conocía como marcha. Como marcha, por favor. Si querés, vamos anunciando la del sábado. Mientras buscas, no sé si ya conociste espacios culturales de tu nuevo hábitat. Porque, digo, hay gente de aquel lado y recién cuando te escuchaba desde afuera decía, yo tengo una amiga viviendo en Mendoza que capaz en una de esas casualidades vive en el mismo lugar que vos. Y además, ustedes se conocen de la casona de Humahuaca y ella tiene una característica y una particularidad muy parecida a la tuya, que tiene el flequi canoso también. Ah, no, bueno, ¿qué tengo? ¿Una pseudo gemela acá en Mendoza? Tenés una pseudo gemela y seguimos con las adivinanzas a ver si la pegás. ¿Quién es? Hizo algunos separadores y algunas ediciones en plena pandemia. El separador de Mamá, no quiero más la tribu, de nuestra querida amiguita Daphne, que luego terminó queriéndonos. Ella fue partícipe de eso. Obvio que sé quién es, obvio que no sé los nombres. Es Guille. Guille, iba a decir Gise, la no, dislexia siempre. Se la confundían siempre. Es Guille que vive en Mendoza y recién escuchando dije, ¿cómo que nunca le dije a Agus que Guille está viviendo en Mendoza? Mirá si en esas casualidades vive en el mismo lugar que vos y pueden irse de joda y volver para ver el amanecer. Bueno, que Guille se pronuncie y nos tire movidas de centros culturales que todavía no tengo tan explorados aquí en la región de, mirá la palabra que te voy a tirar, Lulunta. ¿La región de? Lulunta. Lulunta, entre el lateral norte de la casa y la región de Lulunta. Bueno, mientras alguien, capaz que Guille está buscando, está escuchando y nos tira alguna datita mendocina o alguna otra persona que esté escuchando y se pueda comunicar y quiera comunicar con nosotras, vamos a anunciar el show de Ana Caro el sábado acá también en la Tribu Mostra. ¿Lo tenés bien, abierto? El sábado... desde las 9 de la mañana en la Tribu Mostra. Es las 9 de la mañana, bueno, 9 de la noche. 9 de la mañana solemos estar nosotras, pero no los sábados. Y el domingo arranca la muestra, hay una inauguración de muestra colectiva también acá en la Tribu Mostra, si mal no recuerdo, porque no lo tengo abierto ahora, era a partir de las 8 y media de la noche. La otra propuesta que había para el domingo, muy hermosa, que ayer Angie la mencionó, era un ciclo de poesía de Misiones en La Libre. Y si no querés ni escuchar música ni ver una muestra de fotos, está La Peñalonga, que se va a estar realizando en Multiespacio Pasco el domingo a partir de las 6:30 con clase de tango queer y después va a estar Minca, que es el grupo de Legón Queen, el grupo de folclore de Legón, y había también un dúo de tango y demás como para poder disfrutar del folclore y el tango queer. Tanto para saber más de los eventos de La Libre y para saber más sobre La Peñalonga pueden ir a nuestro Instagram, que nos encuentran como @charcoarena, y en el link del perfil de nuestra biografía pueden escuchar los programas pasados porque sobre ambas cosas hablamos esta semana. Y yo te tiro una que me gusta mucho, que es para el próximo lunes, pero es para que se vayan organizando, que va a haber una en la Tribu Mostra. Va a abrirse a las 7 de la tarde para darle lugar a El Coro Monstruo. Es una clase especial a cargo de Paula Mafía, Requiere inscripción previa sí o sí, así que métanse en el perfil de Instagram de la Tribu Mostra, que la encuentran como @tribu.mostra, e inscríbanse a esta superclase para formar parte del coro mostro. Hermosa la propuesta. Imaginé, mirá si se arma realmente un coro después de estas clases continuadas y demás, y queda el coro mostro. Qué lindo sería ir a escuchar al coro fantasma que existe junto al coro mostro. Espectacular. Y si ya quieren, nos podemos ir hasta el martes, y ahí, amiga, si te parece, frenamos, porque hablábamos hace un ratito con Nani, secretaria de ATEX, Ministerio de Géneros, que el próximo martes van a realizar una asamblea en Plaza Congreso a partir de las 3:30 p.m. allí en la ciudad de Buenos Aires, y la invitación es abierta para todos los trabajadores, grupalidades que quieran acercarse. The Black Keys hacen Beautiful People. Sing you my song. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Get higher and higher when I'm with her. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Calificaron de paganas a las estrellas amarillas que homenajean a las víctimas de tránsito. Familiares de víctimas de tránsito repudiaron las expresiones del diputado Beltrán Benedit, de La Libertad Avanza, por no informarse sobre el significado del cartel con estrella amarilla que colocamos en el lugar donde ocurre un hecho vial, expresaron. Al rechazar una iniciativa que busca declarar de interés a este símbolo, el legislador entrerriano dijo: "Este país nació católico, lo es mayoritariamente y seguramente lo seguirá siendo, y por eso es así en sus costumbres y sus hábitos, sino que también está reflejado en uno de los artículos de la Constitución que dice que adopta la religión católica". Y continuó: con todo respeto, con la forma de expresarse en estos momentos de dolor, en esas circunstancias, y por la libertad de culto que también está garantizada, quiero decir que no puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar expresiones paganas, más cuando van en reemplazo de nuestra tradicional cruz, afirmó Beltrán Benedict. Ante estas declaraciones, Vivian Perrone, de Madres del Dolor, explicó que ya pasaron 19 años de la instalación de la primera estrella. Con el pasar del tiempo, se extendió en toda la Argentina como un ícono de resiliencia y amor. Restringen el financiamiento a personas electrodependientes. El gobierno recortó el financiamiento destinado a la realización de obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias para personas electrodependientes, lo que les permite garantizar medidas de seguridad en sus viviendas y solicitar las fuentes alternativas de energía necesarias para sus tratamientos. La resolución del Ente Nacional Regulador de Electricidad, el ENRE, trae riesgos para la salud de los pacientes ante eventuales cortes de luz, según advierten desde la organización que los agrupa. En efecto, la Asociación Argentina de Electrodependientes denunció la derogación de las resoluciones que crearon un fondo solidario y un procedimiento de cumplimiento obligatorio en las áreas de concesión de Edenor y Edesur para el financiamiento y realización de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias de las personas usuarias electrodependientes. Estas personas, por cuestiones de salud, requieren un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescripto y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud, según la Ley 27.351, que instauró un régimen de protección especial para estos usuarios. Cambios en la escuela secundaria bonaerense. Ya no se repite, pero se recursan las materias. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, implementará una amplia reforma del colegio secundario que comprende la aprobación de las materias con 7 y la posibilidad de recursar las materias por debajo de esa calificación. Según informó la tarde del pasado jueves el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, los cambios en el colegio secundario, que comenzarán a implementarse el próximo marzo de 2025, fueron definidos por el Consejo General de Cultura y Educación, que aprobó por unanimidad la actualización del régimen académico. Entre los puntos centrales de la reforma se establece que la acreditación de conocimientos será por materia, con calificaciones cuatrimestrales, una modalidad similar a la del nivel universitario. Este cambio implica que ya no habrá repitencia de un año en su conjunto, sino que les alumnos no tendrán que volver a cursar las materias aprobadas. Reclaman que la primera plaza de Boedo siga estando en manos de sus vecines. El espacio es cuidado por la Asociación Civil de Vecines Florentino Ameguino, ABEFA, que tras 10 años después de su fundación, obtuvo la tenencia del predio por 20 años, según ordenanza. Hoy necesitan los votos de la legislatura para poder seguir cuidando el lugar. El pasado miércoles, cientos de personas de Boedo y otros barrios abrazaron el predio y reclamaron que el lugar siga siendo gestionado por los y las vecinas. En el medio pasó toda una vida. Las comisiones directivas de ABEFA fueron cambiando, algunas mejores, otras peores, hasta que en el 2008, con el macrismo en la ciudad, sufrimos una orden de desalojo, contó Daniela Paredes, integrante de la asociación. Nos movilizamos, hicimos un amparo judicial y luego que firmaran un decreto que anuló el pedido de desalojo. Pero en el interín, en 2016, la ordenanza que nos daba la tenencia legal del predio dejó de tener vigencia, aunque la tenencia la tenemos de hecho y de historia, ya que hace 38 años que estamos cuidando ese lugar, suma Paredes. Faltan para las 11 de la mañana de este viernes 7 de junio. Hay 17 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 85%, se espera una máxima de 20 grados, los delfines están rosados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. ¿Estamos yendo hacia la montaña? Nos vamos yendo hacia la montaña. En breve será realidad y será literal esa frase. Y queremos decir que teníamos el libro de Cromañón de Pensar Cromañón para sortear. Nadie participó, pero si alguien lo quiere, se puede contactar igual con nosotras y decir, che, quiero el libro que quedó acá en la radio, así lo pasa a buscar. ¿No? Sí. Sí, claro, y quienes quieran responder la pregunta y contarnos reflexiones que les vengan luego de casi 20 años de la tragedia de Cromañón, invita a Iximis a pensar al respecto. Sí, qué lindo este pase fugaz, esta rotación, ¿no es cierto? Libero, de entrada, remate y salir de la cancha. Seguimos con las analogías del vóley. Estamos armando equipo también. Sí, armamos equipo. Bueno, amiga, nos vamos yendo para reencontrarnos, ¿cuándo? El lunes a las 9 de la mañana. Adiós. Tienen